late mi alma, tú que sabes mi dolor. Arráncame esta penita que tengo en el corazón. Tienes la boca tan dulce como una mora y castilla. Tienes tu cuerpo tallado y eres una maravilla. Tienes tu cuerpo tallado y eres una maravilla. Negrita, yo te quiero solo a ti. Me recuerdo aquella tarde paseando por el jardín. Los pajaritos cantaban, ay qué lindo atardecer. Qué bueno es vivir la vida y querer a una mujer. Qué bueno es vivir la vida a una mujer. Te canto con toda el alma, me lo pide el corazón. Dame un beso pues negrita, que yo me muero de amor. No me lo niegues mi vida, tú que sabes mi dolor. No pienses tanto negrita, que yo me muero de amor. No pienses tanto negrita, que yo me muero de amor.